se te pica en la cara esplacheando. Cambio, negociación de barrio. Negro, miedo, flow, mercenario. Ja. Millonarios en líricas y pobres en las típicas caras del diario. Por eso fuck you, yo no te quiero un tarro. Y ojalá que te lleve el diablo. Ja. Quisiera empitularme, cantarte. Deciste mi petal con mi arte. Quisiera más. Egoísta y falso, en esta tierra de mentiras y guerras. Ciego y sordo por el veneno sembrado en mi sangre, generación tras generación. Entre la incertidumbre y el dolor alquímico de parto, aferrándome a los relámpagos entre mis cejas. Con este cuerpo sucio de tanto mundo, estoy dando a luz. Imagínate, arrebatame, arrebatate. Complícame, complícate. Despertame. No me hace falta carro, si lo que tengo es el flow de jarro de barro, narro, super contemporáneo, este pelo rompe el cráneo, Cracovia, aguacate, raqueo, te traqueo, tu mano no veo, Trujano, tu esfuerzo en vano, no creo nada, tira peo, son una pile año en el hip hop, pa' que tú me lo vengas a infectar. Nací hambriento, egoísta y falso, en esta tierra de mentiras y guerras. Ciego y sordo por el veneno sembrado en mi sangre, generación tras generación. Entre la incertidumbre y el dolor alquímico de parto, aferrándome a los relámpagos entre mis cejas. Con este cuerpo sucio de tanto mundo, estoy dando a luz. Generación.